pretende imponer este gobierno neoliberal de Mauricio Macri contra el techo que se está fijando de las paritarias y sobre todo contra todas las reformas que también se impulsan desde este gobierno y nos tiene en la calle y acá en San Luis con un número interesante de compañeros y compañeras marchando al igual que lo han hecho a lo largo y ancho de todo el país. Se ha fijado por parte de nuestro sindicato en los lugares donde se han despedido compañeras y compañeros, la toma inmediata y los paros que se han venido llevando adelante, ¿no? Creemos que tenemos que llegar y concluir todos los sectores a un paro general que va a ser totalmente contundente, estamos seguros, porque cada vez vemos más que la gente se suma a las calles, que estamos confluyendo organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, agrupaciones, y que creemos que el camino es este. Soy independiente, vine porque estoy harta de este gobierno, porque nos están robando nuestro futuro. Vine sola, vine con algunos amigos, así que eso es lo que tiene que hacer el pueblo, porque si nos quedamos quietos nos pasan por arriba. Estos son empresarios muy poderosos y nos van a reventar, así que hay que resistir, resistir y resistir. No nos pueden ganar. Así que está buenísimo y gracias a los medios como ustedes que están siempre en la calle con el pueblo. Creo que es la manera, la única manera pacífica y de resistencia y de oposición. Me parece que estas cosas no pueden seguir sucediendo en un país que ha sufrido tanto. Impotencia, hay que estar en contra del ajuste, de toda la política que aplica Macri, que es un desastre y afecta a los más vulnerados. Estamos manifestando, evidentemente, en contra del avance del neoliberalismo porteño que pretende llevar un modelo que no es propio de nuestro país, que es propio de una clase dominante, a todo el territorio nacional. Están avasallando los intereses y los derechos y la dignidad, por consiguiente, de los trabajadores y estamos manifestándonos precisamente en contra de esto. Nosotros somos del gremio de ladrilleros, es un gremio nacional y estamos aquí en San Luis para demostrar que los trabajadores están haciendo la parte que le corresponde, que es la defensa de sus derechos y al mismo tiempo es una obligación de todos los trabajadores hacerlo. Creemos y estamos convencidos de que el avance del gobierno sobre los gremios es el primer paso para poder avasallar aún más los derechos de los trabajadores, que lo están haciendo de hecho, de facto, con el aumento de las tarifas, con la inflación, que no la pueden dominar. Y por eso estamos manifestándonos. Me parece que vamos a tener que mantenernos de pie y en la calle. Aquí en San Luis tenemos al compañero gobernador que le ha pintado la cara negándose a firmar la vergüenza del pacto fiscal. Tenemos al compañero senador que no les ha votado nada en el Senado. Y ellos están dando esa lucha, están dando esa pelea. Y me parece que nosotros, como una corriente sindical de origen y de conducción peronista, tenemos que acompañar con lo que nos toca, con lo que nos corresponde, que es estar aquí manifestándonos. Y como te decía, me parece, lamentablemente, vamos a tener que seguir en la calle. Con ciudadanía, con el robado todo, nos han robado la jubilación, nos han robado las esperanzas, los sueños que venimos a recuperar. Y por eso estamos acá, en la plaza, y de acá no nos vamos a ir, y que se vaya Macri pronto, como dice Zaffaroni, pronto, y nunca más el gobierno de CEO y de neoliberales que esquilman al pueblo. Yo nací combativo, yo nací con memoria, vamos a estar junto al pueblo para cambiar la historia.